ciudad desnuda. La madre es el primer gran amor en la vida de todos los seres humanos. Un amor que nace de forma natural y al que no renunciamos, aunque ella no esté, o pese a que su presencia sea nociva y hasta peligrosa para un hijo, siempre hay un hilo invisible que de alguna manera u otra nos une a ella. La psicoanalista Judith Viorst narra en uno de sus libros un caso atroz. Un niño de 3 años había sido rociado con alcohol y, algo que parece impensable, su propia madre le prendió fuego. En la sala de cuidados intensivos, el pequeño solo quería una cosa: que ella viniera a abrazarlo. Así de fuerte es ese lazo primitivo. Sea como sea, amamos a nuestra madre. Al comienzo de la vida preferimos cualquier sufrimiento antes que padecer el dolor de no tenerla a nuestro lado. El corazón de la madre es el aula del niño. Henry Ward Beecher. El amor por la madre subsiste en la vida adulta, aunque tomemos nuestro propio rumbo, aunque alcancemos un éxito gigantesco, aunque tengamos dinero o nos admiren por nuestras proezas. Allá en el fondo siempre queda algo de ese niño que no quiere vivir sin su madre. If you wanna let me give all of me. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Ella vivía con amigas cerca del río y a pesar de ser maestra no creía en el sistema educativo tradicional. Él vivía en el centro de Frankfurt, era padre solo y un claro exponente del éxito académico al que ella se oponía. Ya lo dijo la física, los polos opuestos se atraen. Hoy presentamos el padre que se enamoró de la maestra de su hijo. Ese jueves de 2014, Guido llegó a la puerta del jardín un poco antes del mediodía. Estaba agotado después de volar las 13 horas que separan Frankfurt de Buenos Aires, pero expectante por ver a su hijo Constantino, después de 3 semanas de ausencia. Llevaba 4 meses separado. Él se había quedado con su hijo en Frankfurt, donde los tres vivían desde 2012. Hacerse cargo de un hijo en otro país sin su madre, ni familiares ni amigos que puedan dar una mano, no es fácil. Era agosto y Guido, abogado especializado en derechos humanos y becario de varios organismos internacionales, tenía una agenda de viajes muy apretada entre Alemania, Argentina y Chile. La idea era que Constantino empiece el jardín y la única solución era anotarlo en Buenos Aires. De agosto a diciembre viviría con sus abuelos, iría a un jardín cerca de la casa y luego volverían a instalarse en Alemania. Pero para eso faltaba bastante. El primer día de clase. Es jueves. Constantino tiene 3 años y, al igual que sus compañeros, forma fila detrás de Miss Clary, la maestra. Morocha, ojos rasgados, un aro circular en la nariz, pelo atado, jeans, remera bordó y una sonrisa. «Déjame que cierro los ojos y la describo», pide Guiño. «Ya está. Tiene una sonrisa inmensa, toda su cara se contagia. Sus ojos se vuelven más chiquitos, se lucen sus dientes y se le dibujan hoyuelos. Nunca vi tanta ternura en un rostro. Su sonrisa me dejó sin armas, sin defensas, totalmente expuesto». Clara, sin buscarlo, sacudió su eje. Guido no pudo sacársela de la cabeza. Volvió a Alemania transformado. Todos los días pensaba en ella. Cada noche antes de acostarse, recordaba su sonrisa y su mirada. Tachaba los días que faltaban para ver a su hijo, pero también a Clara. En cada viaje, buscaba una excusa para hablarle a la salida del jardín. Los avances de su hijo, su comportamiento, cómo debería ser la elección de un colegio al año siguiente en Alemania. Ella también se sentía atraída, pero no se permitía seguir sus impulsos. La realidad le ponía un freno. Guido era el papá de su alumno. El último día de clases, Guido se animó y le pidió el mail. El 2 de enero volvieron a Alemania y se instalaron en Berlín. Constantino empezó sala de 4 y Guido aprovechó todos sus ratos libres para escribirle a Clara. Los mails fueron cada vez más frecuentes. Se contaban sus rutinas, sus miedos, sus sueños. Ella le dijo que vivía cerca del río, que amaba su bicicleta, la vida tranquila y pasear a su perro. También le contó que formaba parte de un movimiento de educación consciente, en contra de los exámenes y a favor de respetar los tiempos de aprendizaje de cada chico sin imponer contenidos. Él le dijo que era abogado, que tenía una agenda cargada de compromisos académicos y le enumeró la cantidad de becas y premios a los que había accedido desde su graduación. Eran el agua y el aceite. Y lo que es peor, él representaba el éxito del sistema educativo que ella tanto cuestionaba como pedagoga. Pero entre tantas diferencias, tenían algo en común. Se gustaban, se atraían. Como dos polos con cargas opuestas, no podían dejar de hablar. La primera cita. En septiembre de 2015, Guido tuvo que volar a Chile por trabajo. Constantino, como siempre, lo acompañó. Antes de volver a Berlín, hicieron una parada en Argentina. Clara les propuso visitar Tecnópolis y concretaron la cita. Fue un éxito. Se rieron, sacaron fotos y planearon más salidas. Antes de despedirse, y de imprevisto, ella le dio un beso. Guido sintió que tocaba el cielo. Juntó coraje, tomó aire y le dijo: «Estoy enamorado, pero no tengo un plan. Yo tengo compromisos en Alemania y vos tenés tu vida armada acá». «Tenés razón, esto no va a funcionar», sentenció ella. Desanimados, se despidieron. Apenas se subieron al avión, Guido rompió en llanto. Constantino lo miró asustado y le preguntó: «¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué llorás?» «Lloro porque la amo, hijo». Él estaba feliz con la declaración de su padre. Amaba a su maestra y le parecía genial que algún día pudiera sumarse a la familia. Durante meses se siguieron escribiendo. En noviembre, Guido hizo malabares con su agenda y logró instalarse 2 meses en Argentina. Fueron los meses más felices de sus vidas. Cuando llegó el momento de separarse, Guido, de nuevo, sintió que su corazón se partía al medio. Como un globo de helio a punto de caer, se desinfló por completo. Junto a Constantino hicieron el check-in, migraciones y se subieron al avión. Pero unos minutos antes de despegar, Guido sintió la imperiosa necesidad de bajar. Llamó a la azafata y ante la mirada atenta de su hijo, le rogó que hable con el capitán, que el avión vuelva a la manga. No estaba dispuesto a pasar más tiempo lejos de la mujer que amaba. Se bajaron, agarraron las valijas y se tomaron un taxi hasta la casa de Clara. Durante 15 días vivieron ahí y se despidieron bajo la promesa de una vida juntos. Jugarse por amor. En abril de 2016, Clara decidió dar el salto. Dejó su casa, su trabajo en el jardín, su perro, y se tomó un avión a Berlín sin hablar una sola palabra de alemán. Llevan meses de esta hermosa convivencia y planean casarse a principios del año que viene. Constantino, por supuesto, va a ser quien les lleve los anillos al altar. La ciudad desnuda. There's an old friend that I want to say something that touched my heart, and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a gonna come. Oh yeah. He said it's been too hard living, but I'm afraid to die. I might not be if I knew what was up there beyond. To my brother, and I asked him, brother, I thought that I wouldn't last for long. But somehow, right now, I believe that I'm able to carry on. I tell you that it's been a long time. Ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce El Santo. Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir. I was a stranger in this city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there. Through the fog in London town, the sun was shining everywhere. A foggy day in London town had me low and it had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there.